un tazón de agudeza brillante, unas cucharadas de curiosidad insaciable, una pizquita de egoísmo y otra de impertinencia, y creo que no conozco otra pasta más sabrosa que esta. Nos preocupamos a veces porque hablan poco para su edad y otras porque no callan o no les entiendes. Ellos acaban hablando, claro que sí, y contándonos gracias y sentencias que ni siquiera pretenden hacernos reír. Simplemente son así, de sencillos y naturales. Que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que adiós. Aquí van algunos ejemplos. Hugo, de 4 años, le preguntó a su madre: mamá, ¿cómo salí de tu barriga? Pues primero salió la cabeza, después los hombros, luego el cuerpo y por último las piernas. Entonces Hugo, asustado, le dijo: mamá, pero es que salí por trozos. Un día Tomás, de 4 años, le preguntó a su madre: si quieres ser torero, ¿el toro hay que llevarlo o te lo dan allí? Una mañana, cuando la madre lo despertó para ir al cole, Nacho, de 6 años, le dijo: no quiero ir más al cole. Tienes que ir al cole todos los días. Ya no te puedo borrar. Y entonces Nacho, con cara de asombro, contestó: es que me habéis apuntado con boli. Manu, Manu Dávila, 7 años. El padre de Manu le hizo una sopa para cenar y le dijo: cómetelo, que está muy rico. El niño tomó 2 cucharadas y le contestó: papi, tú y yo no tenemos gustos distintos. Charlie Más, 5 años. Charlie estaba discutiendo con su madre y ella le dijo: te tienes que controlar, no puedes decir todo lo que se te pase por la cabeza. Él le contestó: no puedo, el cerebro me empuja. Bueno, estos son unas pequeñas pinceladas que quería compartir con vosotros. Hoy tengo a 2 niñas, preciosas ellas. Alejandra, de 11 años, de Colombia. Hola, Alejandra. Hola. ¿Qué tal estás? Bien. Muy bien. Y Laura, de 7 años, de Nicaragua. Hola. ¿Qué tal? Bien. Uy, qué vocecita. Quería compartir con vosotros, me apetecía hacer este programa con niños, ahora que se está acabando el cole y que está llegando el verano, y quería que vosotras me contaran sus experiencias durante el curso, cómo les ha ido en el cole, qué han hecho, lo que queráis hablar. Estáis delante de vuestros micrófonos. ¿Quién empieza? ¿Empieza Alejandra? ¿Sí? Bueno, cuéntame, ¿qué tal este curso? Mejor que los otros. ¿Sí? ¿Y en qué curso estás? Semen. ¿En? Semen. ¿En cuarto? Ah. Más o menos. Y muy bien, dices que mejor que los otros porque estás mucho más a gusto este año. Sí, he aprendido más cosas. ¿Has aprendido mucho más cosas? Y tienes, me imagino que tengas muchos amigos y amigas en el cole. Sí. ¿Sí? Somos todos como hermanos. ¿Sí? Sí, nos llevamos bien. Te llevas bien. ¿Y qué haces en el cole? Además de estudiar, quiero decir. jugar al fútbol. ¿Te gusta el fútbol? Sí. Me parece maravilloso. Luego jugar al escondite, a pilla-pilla. ¿Y qué tal te portas? ¿Eres traviesa? Más o menos. Más o menos. De vez en cuando, no todo el tiempo. ¿Sí? ¿Pero le haces caso a la mamá? Sí. ¿Seguro? Bueno. ¿Y tú, Laura? Cuéntame. Mira, ahora se le ha comido la boca el ratoncito, porque si hay alguien que habla mucho y le gusta hablar y le gusta hacer chistes y le gusta reírse, sé que eres tú. ¿Qué tal te va en el cole? Bien. ¿Y qué tal tienes pensado ahora que empiezan las vacaciones pronto? ¿Qué piensas hacer? Pues yo estar con la mamá. Ya, y además de estar con la mamá, me ha dicho un pajarito que te gusta cocinar. ¿Es verdad? Sí. ¿Y qué es lo que mejor se te da hacer? La tortilla de patata, por ejemplo. ¿Y quién te ha enseñado a hacer la tortilla de patata? La mamá. Y lo mismo que le había preguntado a Alejandra... ¿te portas bien? Bueno, más o menos. Más o menos, todos decimos más o menos. ¿Qué esconderemos por ahí? ¿Eres traviesa? No. ¿No? ¿Y te gusta estudiar? Sí. Porque no te había preguntado a ti, por ejemplo, ¿en qué curso estás? En segundo. Estás en segundo. ¿Y tienes muchos amigos, muchos amigas, compañeros? No tantos. No tantos, pero juegas. Sí. Y a ver, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta jugar? Al pilla-pilla. Pilla-pilla porque tú eres una pilla. ¿Eh? ¿Y os gusta, por ejemplo, las fiestas, la música? Sí. ¿Contarme? Sí. Sí. ¿Sí? A ver, tú, por ejemplo, Alejandra, ¿qué te gusta? ¿Qué música te gusta? Pop. ¿Te gusta la música pop? Pop y... Bueno, pop. ¿Y de algún cantante o alguna cantante así en especial? Jennifer López. ¿Te gusta Jennifer López? Sí. Una latina preciosa, ¿verdad? Sí. Ha tenido dos hijos, pero no aparenta que tuviera cuerpo de embarazada. ¿A qué no? Es que además, tú sabes... Es rica. Y se puede permitir hacer ejercicios y masajes, pero para hacer lo que ella hace de cantar, bailar, subirse arriba de un escenario, hacer pelis, pues se tiene que cuidar. Sí. ¿Te gustaría ser como Jennifer López? No. ¿No? ¿Qué te gustaría a ti ser de mayor? Muchas cosas. Muchas cosas. Por ejemplo... Bailarina, profesora. O sea, puedes ser profesora de baile. Sí. Y así combinas las dos cosas. Artista. Artista. De pintar. ¿Para pintar? ¿Te gusta pintar? Sí. ¿Sí? ¿Y has hecho cuadros? ¿Has pintado? No, pero tengo dibujos en casa y mi tío dice que me los va a poner como en un museo. Me parece muy bien. ¿Y a una academia de pintura? Porque hay muchas por aquí, por la zona. No sé. Ya luego después fuera de micrófono te voy a recomendar alguna que ya conozco yo. Bueno, mira, te voy a complacer con una canción. ¿Qué quieres oír de Jennifer López? Dance Again. From the one and only Jennifer López. Bueno, Alejandra, ¿te ha gustado? Sí. Veo que cuando has empezado a sonar la canción se te han puesto brillantes los ojos y has sacado una sonrisa de oreja a oreja. Es una de las cosas más importantes de los niños, sus sonrisas. Estas dos niñas, Alejandra y Laura, no han venido a hacernos la visita solas. Alejandra ha venido acompañada de Alexandra Maxim, su madre. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bien, contenta de estar aquí. Sí, nosotros también. ¿Cuánto tiempo llevas por aquí? Bueno, ya vamos para 6 años. En octubre cumplimos 6 años de estar aquí, en Irún. ¿Y qué tal por aquí? Bueno, pues nos hemos adaptado bien. También es porque yo ya había estado antes en Venezuela, viví mucho tiempo y bueno, ya es como, ya se adapta uno a estar fuera de su país. Sí. Uh-huh. Y aquí Alejandra y Alexandra, las dos, ¿os habéis sentido bien acogidas? Sí. Sí. Sí, sí. ¿Sí? ¿Os gusta la comida de aquí? Mucho. Muy bien, muy rica. ¿Y el clima? Bueno, al principio del invierno pues muy duro, pero nos hacemos el clima, nos vamos acostumbrando. ¿Te gusta la playa o te gusta el monte? La playa. O sea que ahora estarás encantada porque llegan las vacaciones. Sí. Y como tienes bien cerca la playa, ¿eh? Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes pensado? Cuéntanos, ¿qué tienes pensado hacer ahora en vacaciones? Pues estoy en una academia de baile que se llama Pausoka. O sea que eso de profesora de baile ya lo tenías un poco planificado. Sí, y este verano voy a bailar con chicas de mi edad. ¿Y? ¿Solo eso? ¿En las vacaciones solamente tienes eso? No. Dime tú, yo quiero que me cuentes qué planes tienes para las vacaciones. Pues al baile, a la playa, a salir con mis amigas, ¿sí? A quedar, a comer con mis amigas, sí. Muchas cosas. ¿Y tú, Carla? ¿Laura? Pues yo voy a ir de colonias el verano. ¿Te vas a ir de colonias el verano? Sí. ¿Y es la primera vez que vas de colonias? Sí. ¿Y tienes ese gusanito así de cómo van a ir la colonia o qué piensas? ¿Que te va a gustar? Pues sí, yo creo que sí. Las colonias es unos sitios donde os reunís muchos niños y tenéis actividades todos los días desde que os levantáis por la mañana hasta que os metéis en la cama por la noche. ¿Eh? Sí. Y piscinas, y excursiones, y bailes, ¿eh? Cuéntame, Laura, ¿qué tienes planificado tú para las vacaciones? Pues yo ir a Carranza, ir de colonias 2 veces, que eso me ha dicho la mamá. ¿Ah, sí? ¿Y la playa te gusta? Pues sí. ¿Te gusta nadar? ¿Sabes nadar? Bueno. Bueno, para eso está el Club Tintín por aquí, por la zona. No, es que yo voy al polideportivo. Bueno, pues no tienes justificación para no saber nadar entonces. ¿Eh? ¿Qué nadas? ¿Al perrito con salvavidas, con manguitos? No, ya no, ¿verdad? Pero cuéntame algo, dime. Música, me han dicho que te gusta mucho la música también. Sí. ¿Sí? ¿Y cantas? No tanto. ¿Pero bailas más? Sí. ¿Y qué canción te gustaría escuchar? Miquel Lavoa. ¿Te gusta Miquel Lavoa? Sí. ¿Y de Miquel Lavoa qué canción quieres escuchar? ¿Egoa, por ejemplo? Vale. Sí. Pues vamos a ver si el tocayo de Miquel Lavoa Mikel, te complace. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, etzuen alde gingo. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, etzuen alde gingo. Baina nonela, etzen getiago txoria izango. Baina nonela, etzen getiago txoria izango. Eta ni txoria nuen maite, eta ni baina nonela, etzen getiago txoria izango. Baina nonela, etzen getiago txoria izango. Eta hori txoria nuen maite, eta hori bonita canción, Laura, ¿qué has elegido? ¿Por qué has elegido esa canción? Porque me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? ¿Y de dónde conoces a esa canción y a Mikel Laboa? ¿En el cole? No. ¿En casa? Sí. ¿Sí? Pues tienes muy buen gusto, quiero que lo sepas. También tenemos... igual que tenemos que ha venido aquí acompañando a Alejandra, su mami, tenemos a la mami de Laura, Carla. Hola, Carla. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Cuánto tiempo sin estar por aquí con nosotros? Ya hace tiempo. ¿Nos tenías abandonados? Un poquito. ¿Un poquito? Ya. Bueno, óyeme. Le pregunto a las dos mamás, ¿qué tal las niñas? Bueno. Háblenme de las niñas, ya que ellas no quieren hablar de ellas. Háblenme ustedes de las niñas. Bueno, yo voy a hablar de la estrella que tengo yo. Sí. Nada, que... Bueno, Laura tiene 2 años de haber venido a Irún y... Bueno, se está adaptando bien porque vos sabes que eso cuesta mucho. Porque siempre estamos en el que queremos volver, en lo que añoramos, en lo que nos hace falta de allí, en lo que echamos mucho de menos. Y es una lucha diaria. Pero ella es muy valiente, una niña muy fuerte, se ha adaptado bien a... en el cole, con el euskera, sabes que es un poquito difícil de entrada, pero que ella ha sabido responder en la escuela, que es la parte que, en la que yo no le puedo ayudar, porque eso le toca a ella. Entonces, pero con lo demás muy bien, de vez en cuando se porta mal. No, se porta como una niña. Sí, se porta mal. Porque siempre queremos que los niños sean buenos, sean... Una cosa es ser educados, sí, que, y bien educados, uh-huh, y otra cosa es que los niños sean inquietos, que tengan sus sus cosas de niños de su edad. Claro. ¿Me entiendes? Y todos hemos sido niños. Sí, todos hemos sido locos, sí, bajitos. Que exactamente. ¿Me entiendes? Y siempre hemos bueno, cuando éramos locos bajitos, nuestras trastadas y las pillerías y las... Pero eso es lógico de un... Sí, pero cuando se portan mal hay que decirlo, porque tampoco les vas a justificar siempre que es porque son niños hacen lo que hacen. Eso es verdad, tienen que tomar. A eso voy yo. No, que ella es una niña rica, como dicen aquí, que muy jovial, es bien amistosa, porque ella se junta con pequeños, con medianos, con grandes, con mayores. Doy fe de ello. Habla mucho, ella no, ella haciendo pues amistad no tiene límites. Es aquí, muy abierta. Sí, es muy abierta. Aquí está toda calladita y se está comiendo las uñas. Pero ella, fuera de aquí, ella es todo boca. No, digo que doy fe de ello porque sí la conocía de antes y en algún momento, por eso hablábamos de la tortilla de patata, porque en un momento que coincidimos en unos talleres de cocina, fue buena pinche. Sí. ¿Eh? Y Alexandra... Pues Alejandra es una niña buena, al principio le costó porque ella vino aquí a Francia a estudiar y claro, el idioma le costó bastante, tanto así que ella se quedaba llorando adentro porque no entendía a la maestra y yo me quejaba llorando afuera de ver que ya no la podía ayudar, pero bueno, tuvo su tiempo, se adaptó y ya pues va muy bien, estudia, es buena estudiante, le gusta mucho bailar, eso sí, montones. se presenta, por cierto, se presenta el jueves 21 en Moscú. ¿Ah, sí? Van a bailar con la escuela. Ay, qué bien, pues lo tendré en cuenta para irte a ver. A las 7. A las 7 de la mañana. De la tarde. A las 7 de la tarde. Muy bien. Óyeme, mira, me alegra mucho, Carla, que hayas comentado lo de la adaptación de los niños, porque hay muchos inmigrantes que sus hijos han nacido aquí y es totalmente diferente cuando venimos y el niño que nos acompaña tiene un proceso de adaptación de todo, sí, ¿no? Porque una cosa es cambiar de casa, de domicilio, de un barrio hacia otro. Y otra cosa es cambiar de país, sí, donde las costumbres son totalmente diferentes, donde, bueno, en este caso tenemos la suerte que aquí también se habla castellano, sí, y pero bueno, existe el euskera, existe el francés, en este, uh-huh, caso, uh-huh, y no digo nada, pues los otros que vienen, que o son chinos o de algún país africano, que tienen otra lengua, sí, y entonces el proceso de adaptación es bastante traumático, que no es el, no ha sido el caso, me alegra mucho. Sí. Alejandra, te pregunto, ¿hace mucho que no vas por tu país? Sí. ¿Y añoras tu país? Claro, como todo inmigrante. Sí, pero sí, yo también añoro el mío. A lo que me refiero es si... ¿con cuántos años tú viniste para acá? Con 5. Con 5 años. ¿Y te acuerdas mucho, echas de menos el verde de tu país, los ríos, el cielo, la música, la comida? Sí. ¿Eh? Y los... la familia también, porque allí dejamos a abuelitos, dejamos tíos, sí, en otros casos dejamos también hermanos, y eso es bastante bastante pesado, ¿no? Bastante traumático. Sí, bueno, en mi caso, mis padres viven en Colombia. mi hermano vive en Venezuela, pues entonces ya estamos un poco dispersos. Están un poco dispersos. Y bueno, tan es así, yo extraño mi país, sí, pero lo que más extraño en mi país es a mi papá y a mi mamá. Claro. Y ella extraña a sus abuelitos porque ella ve niños en la calle con sus abuelitos y dice, mami, me da envidia que ellos tienen sus abuelitos y yo no puedo tener los míos aquí. Entonces eso le da uno muy duro. Dime, Laura, cuéntame. Es que a mí también me da eso. ¿Te da eso también? Sí. Pero es que si no pasaran, si me dijerais lo contrario, entonces sí no le creería. Pero es una cosa lógica, porque a mí, con todo lo grande que me veis, a mí me pasa eso. Mis padres están lejos, mis hermanas. Y estoy... Sí, siempre. Esa es la vida, sí, del inmigrante. Exactamente. El inmigrante lo que tiene es eso, es sí. La añoranza, sí. Lo que sí hay que saber vivir y disfrutar el momento que nos ha tocado vivir. Sí. Sí, sí. Aprovechar de las cosas bonitas y las cosas buenas, sí. Y las cosas malas dejarlas de lado. Sí. Porque si no... Dime, ¿me dijiste ahorita que te gustaba cocinar? ¿No te gusta cocinar? Más o menos. Más o menos. ¿Qué cosas sabes hacer? Por ejemplo. El huevo frito, la ensalada. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal te queda? Rico. Sí. ¿Y eso te lo ha enseñado la mamá? Sí, el huevo frito lo aprendí yo sola. ¿Aprendiste tú a hacer el huevo frito solo? ¿De ver a mis padres? Me parece muy bien. ¿Y qué tal cocina la mamá? ¿Te gusta la sazón de la mamá? Sí, pero mi padre no, porque le echa picante. ¿El haitano sabe cocinar? Sí, pero con picante. ¿Y eso a ti no te gusta? No. No, pero eso que se lo coman ellos. Sí. ¿Y tú, Carla? ¿Qué tal cocina la mamá? No, no, no la mires, no la mires, que ella no te va a decir nada. Pues bien. Uy, ese bien, ¿cómo le ha salido? ¿Eh? ¿Qué es lo que más te gusta comer de lo que te prepara la mamá? El sándwich. ¿El sándwich? Bueno, estamos dejando bien. Bueno. ¿Y la comida de vuestro país? ¿Soléis hacer comida de vuestro país de vez en cuando? Trato de hacer un poco las cosas de allí. Los frijoles, que es lo que más comemos, las alubias rojas que se llaman aquí. Sí. Allí las hacemos, los frijoles rojos, y aquí con patitas de cochino, con manita, ¿sí?, de cerdo. Con manita de cerdo. Eso. La patata con la concha sancochada. Sí. Y con sal encima. Eso es muy rico. Compramos el plátano verde, el plátano macho, y hacemos los patacones. Son deliciosos. Bueno. Pero me imagino que este tipo de comida de nuestro país, ¿sí?, no la coméis todos los días. Ah, no, todos no, los no, días. No, no, no, no, no. Porque de vez en cuando. De vez en cuando, en momentos, sí, momentos muy... Que nos provoca. Exactamente. O una celebración, un uh-huh, cumpleaños de... O, sí. Por ejemplo, yo lo suelo hacer mucho para fin de año. Ya. ¿Eh? Diga usted. La verdad es que se antoja todos los días, pero bueno, hay que decir que la alimentación de aquí es muy, muy buena. Sí. La comida es muy rica, se come muy, muy, muy bien. Muy balanceado, sí. Muy bien, hay mucho pescado, uh-huh, que allí no tenemos. Por ejemplo, de donde venimos Laura y yo, uh-huh, es el norte del país y no hay pescado. O sea, es caro, lo hay, pero es caro porque viene de la costa y, en fin, está muy lejos y ya viene caro, caro. Pero aquí no puedes, aquí no tienes justificación aquí, para decir. Para decir, para decir, no, que no se come. Porque aquí hay buen pescado y fresquito, fresquito, sí, ¿eh? Sí, sí. Entonces, también un poco caro, las cosas como son, y más en los tiempos que corren. Pues, ¿qué quieres que te diga? Vas a la pescadería a por... Antes bajabas a por unos salmonetes, que eran bien baratos, y ahora menos de 17 euros no te salen unos salmonetes. Ya. Que son las cosas como son. Sí, claro. Pero bueno. Pero se puede comer. Sí, se puede comer. Alejandra o Laura, a ver. ¿Quién de las dos me puede hacer un chiste? Yo. Pues venga. Vale. Jaimito le dice a su mamá: mamá, mamá, ¿por qué de todo el mundo me llama pelo verde? Y la mamá le dice: no lo sé. Que eso era más pito, vale, pero muy bien. ¿Y tú? Un día le dice a mamá, a Jaimito, pues que... mamá, mamá, ¿por qué es que los pelos pesan mucho? Sigue, sigue. ¿Sigue? Yo me sé el final, ¿eh? Te iba a ayudar, pero no lo sé. Ahora Alejandro. Mira. Había un español, un inglés y un francés. Y le dice el español: van a un hotel. Y le dice el chico del hotel: ¿tiene una habitación? Y le dice el del hotel: sí, pero cuidado que se escuchan ruidos. Va el español, sube a la habitación y abre la puerta, ve que hay un ruido raro y abre el armario y hay un monstruo que dice: soy el monstruo del ojo verde, soy el monstruo del ojo verde. Se va corriendo y se tira por la ventana. Bueno. Luego va el español, le dice al del hotel si tiene una habitación y dice que sí. Sube, abre la puerta, abre el armario, lo mismo, el monstruo del ojo verde, se tira por las escaleras. Va el inglés, le pide lo mismo, abre la puerta, abre el armario y dice: soy el ojo del monstruo verde, soy el ojo del monstruo verde. Y le dice el inglés: como sigas así te lo dejo morado. Muy bien. Chicas, me encantaría seguir, os lo digo sinceramente, me encantaría repetir esta experiencia, me encantaría seguir hablando muchísimo más con vosotras, pero me están haciendo seña de que esto se acaba. Quería decirles varias cosas. Una, que este es el último programa de la temporada, que no volvemos a estar aquí en antena con vosotros hasta finales de septiembre o principios de octubre aproximadamente. Me han comunicado de que Miquel nos abandona por problemas personales y que en la próxima temporada pues no podremos contar con su apreciable ayuda. No, ya sabemos que habrá otro compañero por aquí o compañera, pero bueno. Quería decir, anunciar que el día 14 de julio, sábado, a las 4:30 de la tarde, en el Centro Cultural La Amaya, va a haber una charla sobre el nuevo régimen de empleadas de servicio doméstico. ¿Puedes tú decir algo de eso, hablar algo de eso, Carla? No, solo decirle a todas las chicas que, bueno, a las empleadas y a los empleadores también, que se acerquen, que es muy importante, que tenemos que conocer también nuestros derechos y nuestros, así como nos hacen siempre saber nuestros deberes, pues que también hay derechos que no sabemos, entonces que hay que ir, que hay que ir, que no falten. Bueno, desde la Asociación Multicultural Adizki de Tuac, le damos las gracias por haber estado con nosotros en esta temporada. Ah, antes que se me olvide, quería también hablar de los talleres de verano que vamos a organizar del 9 de julio al 16 de agosto, que hay muchas cosas interesantes para hacer. Que no faltéis. ¿Tú vas a venir? No sé. En agosto. Bueno, pues nos veremos ahí porque yo voy a estar trabajando

Euskera, gaztelera, seigarren ikasgaia. Castellano, euskera, sexta lección. Cocina. Sukaldea. Cocina. Sukaldea. Fuego. Sua. Fuego. Sua. Dormitorio. Logela. Dormitorio. Logela. Dormir. Lo. Dormir. Lo. Comedor. Jangela. Comedor. Jangela. Comer. Jan. Comer. Jan. Salón. Egongela. Salón. Egongela. Estar. Egon. Estar. Egon. La familia de Koldo. Koldoren familia. Ellas son Itziar y Patxi, la madre y el padre de Koldo. Haiek Itziar eta Patxi dira, Koldoren ama eta aita. Ellos son Itziar y Patxi, la madre y el padre de Koldo. Haiek Itziar eta Patxi dira, Koldoren ama eta aita. Tienen otro hijo, Antxon, y dos hijas, Graxi y Oiana. Beste seme bat dute, Antxon eta bi alaba, Graxi eta Oiana. Tienen otro hijo, Antxon y dos hijas, Graxi y Oiana. Beste seme bat dute, Antxon eta bi alaba, Graxi eta Oiana. Tienen cuatro hijos, qué bonita familia. Lau haur dituzte, zer familia ederra. Tienen cuatro hijos, qué bonita familia. Lau haur dituzte, ze familia ederra. Hemos visto a los cuatro en la playa. Laurak ikusi ditugu hondartzan. Hemos visto a los cuatro en la playa. Laurak ikusi ditugu hondartzan. También he visto a tus amigos. Zure lagunak ere ikusi ditut. También he visto a tus amigos. Zure lagunak ere ikusi ditut. Sí, a mis amigos les gusta mucho la playa. Bai, nire lagunek hondartza biziki maite dute. Sí, a mis amigos les gusta mucho la playa. Bai, nire lagunek hondartza biziki maite dute. Padre y madre. Aita eta ama. Padre y madre. Aita eta ama. Padres. Gurasoak. Padres. Gurasoak. Bonito o bonita. Ederra. Bonita o bonito. Ederra. Niña o niño. Aur. Niño o niña. Aur. Hijos e hijas. Seme alabak. Hijas e hijos. Seme alabak. Playa. Hondartza. Playa. Hondartza. Yo he visto el monte. Nik mendia ikusi dut. Yo he visto los montes. Nik mendiak ikusi ditut. Él o ella ha visto el monte. Ark mendia ikusi du. Él o ella ha visto los montes. Ark mendiak ikusi ditu. Nosotros o nosotras hemos visto el monte. Guk mendia ikusi dugu. Nosotros o nosotras hemos visto los montes. Guk mendiak ikusi ditugu. Tú has visto el monte. Zuk mendia ikusi duzu. Tú has visto los montes. Zuk mendiak ikusi dituzu. Vosotras o vosotros habéis visto el monte. Zuek mendia ikusi duzue. Vosotras o vosotros habéis visto los montes. zuek mendiak ikusi dituzue. Ellos o ellas han visto el monte. Haiek mendia ikusi dute. Ellas o ellos han visto los montes. Haiek mendiak ikusi dituzte. ¿Cuántas casas tiene tu pueblo? ¿Zenbat etxe ditu zure herriak? ¿Cuántas casas tiene tu pueblo? ¿Zenbat etxe ditu zure herriak? Mi pueblo tiene casas bonitas. Nire herriak etxe ederrak ditu. Mi pueblo tiene casas bonitas. Nire herriak etxe ederrak ditu. Perdona, Amaia, ¿esas son tus niñas? Barkatu, Amaia. ¿Zure aurrak dira horiek? Perdona, Amaia, ¿esos son tus niños? Barkatu, Amaia, ¿zure aurrak dira horiek? Sí, tenemos dos niños. Bai, bi seme alaba ditugu. Sí, tenemos dos niños. Bai, bi seme alaba ditugu. ¿Habéis visto a mi padre? Zuek nire aita ikusi duzue. ¿Habéis visto a mi padre? ¿Zuek nire aita ikusi duzue? Sí, le hemos visto en la calle. Bai, karrikan ikusi dugu. Sí, le hemos visto en la calle. Bai, karrikan ikusi dugu. Nuestras hijas tienen una casa. Gure alabek etxea dute. Nuestras hijas tienen una casa. Gure alabek etxea dute. Vuestros hijos tienen niñas. Zure semeek aurrak dituzte. Vuestros hijos tienen niños. Zure semeek aurrak dituzte. Euskera gaztelera, seigarren ikasgaia. Castellano euskera, sexta lección. Hizkuntz eskolak Antxeta irratian. Con me encanta, con gay bongo, con me encanta, con gay bongo.